se presente y nos cuente en qué lugar trabaja. Adelante, Mariano. Bueno, yo me llamo Mariano, trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un programa que se llama ABAP, Buenos Aires Presente, que trabaja más específicamente dando asistencia a la gente que está en la calle sin techo. Yo soy Natalia, trabajo en el mismo programa, en Buenos Aires Presente, el Gobierno de la Ciudad. Bueno, yo soy Diego, trabajo en el Consejo de los Derechos del Niño, en un organismo que se llama DIE, que es un dispositivo de emergencia para niños en situación de calle y bueno, y también otras situaciones de emergencia que tienen que ver con niños y niñas y adolescentes. Bueno, además de los tres presentes que tenemos aquí, estos tres compañeros, tenemos una pequeña entrevista hecha a un cuarto compañero que se llama Tuki. Y después de que estos compañeros nos cuenten un poco su situación laboral, también vamos a escuchar la grabación del compañero Tuki, que él está en una modalidad de contratación que se llama locación de servicio. Vamos a ir aprendiendo todos estos términos rarísimos, que detrás de ellos hay una única situación, que es la de un trabajador desprotegido y sin gozar de los derechos básicos que comúnmente existen en todo país. Bueno, ahora en unos segunditos vamos a un tema. Nos dice Mario detrás de la pecera. Y el mate. Atrévete, ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispa a tu mente, préndete el fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente, cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con hechizo te vamos a transformar, guerra pero marginal en guerrero chorizo. Y mi gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar, como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor. Se te mete en la conciencia pa' que luche y te saca lo de pueblo mapuche. Boca chai, encapuchao, culatún en el nombre de Alex Lemun. Montún, libertad pa' bailar purrún, sin que nadie hable weas como el cura Fun. Y tú viniste sublevado como carnaval, organizado como deudor habitacional, indignado como pescador artesanal. Tú sabes que en lo rico no se puede confiar. Atrévete, ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente. Hello, deja el show, apágate esa tele y enciende lo que tiene adentro, apaga la ley y aprende tus derechos, que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro. Ahora guacho contra los Ricky, no importa si eres rapero, reggaeton o hippie, de regiones o de Santiago City, conmigo no te pongas chiqui. Esto no es pa' huecos como Nacho y Titi, esto no es fácil como un juego en play. Ok, ¿qué importa si salió la Bachelet? ¿Qué importa si murió Pinochet? Aquí hay que luchar sin parar como el Che, y siempre estar dispuesto a ir contra la ley. Aquí las compañeras son fieras, inteligentes y listas pa' la guerra como Micaela. Mojan la polera con sudor en la cera, pa' cosechar las tierras donde el pueblo se libera. Atrévete, ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispa a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente. Atrévete, ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispa a tu mente. mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera bien consciente. Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Estás escuchando el programa Trabajadores por Radio Semilla 106.5. Bueno, estamos de vuelta. Hemos escuchado Atrévete, ponte rebelde, del grupo chileno Conspiración. Bueno, en esta segunda rondita, primero que nada vamos a escuchar la voz del compañero Tuki, que nos va a contar cómo ha sido su situación laboral en una pasantía en el gobierno de la ciudad. Y enseguida después de eso vamos a nuestra mesa redonda aquí con nuestros tres compañeros. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantá tu voz también. Radio Semilla 106.5. Bueno, volvemos con nuestros invitados y ahora se prepara el compañero Mario. Mariano. Mario está detrás de la pecera. Mario. Bueno, por ahí el tema de precarización, a nosotros particularmente nos toca con el contrato, que creo que lo mencionaste en un momento, contrato de locación, que es la forma por la cual entramos a trabajar este programa que decíamos recién con Nati, trabajamos juntos en el mismo programa, Buenos Aires Presente, que trabaja con gente en situación de calle. Y es una forma de contratación que está privada de algunos derechos laborales básicos como ART, cobertura médica, no tenemos aguinaldo, no tenemos día de licencia, vacaciones. Bueno, todo esto obviamente redunda en una disminución, digamos, para el costo de trabajo del empleador, que en este caso es el Estado, el gobierno de la ciudad. Además de que tenemos que pagar nosotros los impuestos de monotributo, de ahí se deriva, digamos, el gasto de la obra social que tenemos, pero digamos, es algo que tenemos que asumir nosotros como un gasto más. Y bueno, todo esto de alguna manera de precarización, ¿no? Cuando hablamos de precarización estamos hablando de que se le paga menos a los trabajadores de lo que correspondería pagarlo, porque hay otros trabajadores que están ahí en el ministerio trabajando en, no sé, en el mismo programa, Nati, en el VAP también, pero en condición de planta permanente, ¿no? Esto de dividir a los trabajadores en distintas categorías, ¿no? Contrato de locación. Perdóname que te interrumpa, sí, Mariano. Sí. ¿Vos querés decir que hay personas que están haciendo lo mismo que haces vos, pero que están en planta permanente? Exactamente, sí. O sea, cumplimos el mismo horario de trabajo, hacemos las mismas tareas, solo que unos cobran un sueldo y otros cobran otro menor, digamos. Y además todos estos derechos que yo te decía que nosotros por ser contrato de locación no tenemos. No los tienen. Y cuéntenme un poquito, ¿tienen derecho a sindicalizarse? ¿A participar del gremio? Nosotros, digamos, el gremio que está justamente para los trabajadores que están en planta permanente, que es UTECBA, no permite que nos sindicalicemos. Perdón, a ver, ¿por qué no nos aclarás un poquito eso? Porque no sabemos si te escuchamos mal o te escuchamos bien. me escucharon bien. Para este gremio, nosotros casi que no somos trabajadores, no somos considerados trabajadores, por lo tanto, al no estar, digamos, en relación de dependencia, cobrando un sueldo, estando en blanco con todas las cosas que correspondían que hablaba Mariano recién, tampoco tenemos derecho a sindicalizarnos con este gremio, ¿no? Que es el que está en donde nosotros estamos, ¿no?, trabajando. ¿Y esa situación se repite? ¿Ustedes conocen si esa situación se repite en todos los ámbitos de, por lo menos de la municipalidad? Es decir, precarizados que no, al no ser reconocidos como trabajador, no pueden sindicalizarse. Se repite, digamos, con SUTECBA. Digamos, está ATE también, que parte otro gremio que pertenece a la CTA, ellos sí tienen otro modo de construcción, otro tipo de trabajo sindical, si se quiere, y con estos sí, por supuesto, o sea, admiten y trabajan con los trabajadores precarizados, digamos, luchando por lo que corresponde, ¿no? Que es el objetivo último, el pase a planta permanente. Y bueno, de ahí para abajo, los objetivos más pequeños que se pueden lograr en ese camino. Está bien. Y, Negro, ¿cuál es la situación de tu lugar de trabajo? Bueno, la situación en el Consejo es muy similar a lo que decían los chicos, por lo menos en hace 2 años. Eso se modificó, bueno, por una serie de conflictos que hubo en el Consejo. Hubo varias radios abiertas, hubo... Este año una movilización muy grande donde participaron varios sectores. El Consejo tiene, aparte de los dispositivos como que laburan en calle o la parte administrativa, sino también una parte de abogados, que es muy central para el Consejo, porque es donde se apoya, digamos, un montón de medidas y cuestiones y decisiones que tiene que tomar el Consejo sobre niños en situación de calle o familias. Perdona que te interrumpa, vos también, Mariano, nombraste niños en situación de calle. ¿Por qué no nos explicás un poco qué es eso? Bueno, en el caso del dispositivo donde yo trabajo, es una consideración que se tiene sobre, bueno, niños que están en la ciudad de Buenos Aires, no protegidos, bueno, que están sin familia, o que tienen familia pero están en la provincia o no están. Entonces son niños que están vulnerados en sus derechos centralmente. A partir de ahí, bueno, interviene el Estado como garante de esos derechos, perdón, ante esa situacionalidad, digamos. A eso es cuando nos referimos a niños en situación de calle. ¿Hay muchos chicos en esa situación? Sí, hay bastantes. O sea, numéricamente el número exacto no lo tengo, pero sí, se ve muchos chicos, se ve más siempre. Por lo menos a la hora que yo laburo, que es el horario nocturno, hay muchas camadas de pibes en varias zonas de la ciudad. ¿Cómo ser dónde? Centralmente están en los puntos neurálgicos de la ciudad, como Constitución, Retiro, 11, partes de Liniers, partes de lo que sería Zona Norte, la entrada de lo que sería River. Pero bueno, hay equipos laburando también, que tengo entendido por desarrollo. Pero bueno, supongo que también debe ser escaso la cantidad de compañeros laburando en ese sentido, pero bueno, se intenta hacer algo de a poco. Son los niños que vemos en las estaciones, en los trenes, en los subtes, todos esos. Sí, son los niños que vemos en las estaciones, en los subtes trabajando o directamente habitando los subtes o las estaciones. Bueno, queríamos hacer una pequeña ronda para ver un poco la situación laboral de los dos, tres lugares de trabajo que estamos charlando ahora. Y salta en esta primera ronda el tema de qué hacer para revertir esa situación. Acá el negro nos nombraba que después de algunas movidas ellos habían conseguido algo. Sería súper interesante para el resto conocer cómo en esa situación de precariedad pueden relacionarse con otros compañeros que están haciendo algo parecido y pueden ponerse de acuerdo para hacer algo. Sí, por ahí una cosa con ese tema, justo me sacaron del tema, estaba ingresando a hablar sobre la cuestión de la experiencia, digamos. El laburo en el que estamos nosotros, tanto los chicos de desarrollo como en el consejo, es un laburo que es súper tóxico, por decirlo de alguna manera. O sea, estamos como constantemente poniéndole el cuerpo, metidos en situaciones muy complejas, donde por ahí la propia experiencia propia o la vida propia, digamos, te impide preocuparte por, digamos, la situación individual de cada uno. A lo que voy es, uno está más sumergido en la problemática de los niños, de las familias en calle, y empieza a perder, digamos, el sentido de la situación de explotación en la que está en el laburo. Entonces, en ese sentido es importante por ahí no caer en esa trampa, por llamarlo de alguna manera. En ese sentido es importante las reuniones con los compañeros, el poder establecer, charlar el laburo y también charlar las condiciones en las que está haciendo ese laburo. O sea, y la ausencia por ahí de recursos, que eso se ve en montones de áreas, por lo menos en el consejo, en montones de lugares. Y ahí empezar, bueno, a ver cómo se organizan en función de los recursos del laburo y de las condiciones del laburo de trabajo propias. ¿Cuál es el salario que les pagan? El salario no llega al mínimo en el caso del consejo en el contrato de locación. Hubo aumentos en paralelo que se reconocen cada 6 meses. Eso cae o se suma. ¿Qué significa aumentos en paralelo? Son como, se llaman resoluciones que tiene el consejo. Es una X cantidad de dinero que se te suma a tu sueldo básico. Quiero dejar en claro que el sueldo básico no llega a lo que es el mínimo de Nación. O sea, creo que es de 2000... ayúdenme porque me perdí. 1800 y algo. Y nosotros ahí en el ministerio estamos 2000 operadores, o sea que son trabajadores no profesionales, digamos, la categoría. 2500 con el aumento y 3000. 2500 no profesionales y 3000 profesionales. Perdón, 2500 de los cuales ustedes tienen que descontarse todo lo que va a obra social, todo lo que va a jubilación. Todo lo que es el monotributo, digamos, que ronda los 300 pesos. Y aparte tienen que pagar quién les hace las planillas del monotributo, todo eso. Porque, ¿cómo hacen? No, eso, digamos, depende. O sea, generalmente uno puede hacer ese trámite, pero más allá de eso, digamos, está la obligación mensual de esa plata que no es ni siquiera, o sea, cubierta ni se plantea ni se cuestiona que lo puedan cubrir el Estado, digamos, ¿no? ¿Y tienen que pagar ingresos brutos todo eso? Eso sí, depende de los compañeros que están en provincia, depende de cada caso. Por ejemplo, en capital profesionales no pagan, pero compañeros que están en provincia, que viven en provincia o en capital y que son estudiantes, además del monotributo, tienen que pagar ingresos brutos. Además, el tema de nuestro salario se maneja de manera muy caprichosa, digamos. Porque, por ejemplo, los trabajadores que están en planta permanente, digamos, estar representados gremialmente, más allá de las críticas que podemos hacer, que de hecho tenemos muchas críticas respecto a la condición gremial de los trabajadores en el ministerio, en el gobierno de la ciudad en general, que tiene a Sutegua, digamos, como su principal conducción gremial, pero por lo menos ellos negocian a comienzo de año, todos los años, los aumentos de salario, porque como sabemos, o sea, no es solamente el número, cobramos tanto, sino que todos los años hay inflación y los salarios se van devaluando. En el caso nuestro de trabajadores precarizados es como que es una decisión muy caprichosa de en qué momento nos dan aumento y de cuánto es, no tiene ningún criterio, está como más sujeta a decisiones presupuestarias, a ver si hay plata, no hay plata, esto que siempre dicen los dirigentes políticos de este gobierno, que si hay plata nos dan, si no, no, pero no tenemos ninguna representación que nos defienda, ¿no?, nuestros intereses de trabajadores. ¿Y se les paga a fin de mes, cuando termina el mes? Y eso es todo un tema, en realidad, porque el momento del pago mensual es uno de los puntos principales que nos moviliza a nivel de reclamar, porque los trabajadores que están en planta permanente tienen una fecha mensual estipulada y se respeta, digamos. No sé si es del 1 al 10, del 1 al 15, pero saben que tienen siempre su sueldo depositado en esa fecha. En cambio, nosotros que somos contrato de locación o tercerizados, es como muy variable. Algunos cobran del 1 al 10, otros cobran el 20. Nosotros tenemos ahora compañeros que le están debiendo meses de febrero, ¿meses? Marzo, sí, meses enteros. Hay compañeros que ahora estamos ya casi fines de julio, todavía no les pagaron el mes anterior de junio. Es como muy regular y eso que acabas de preguntar es un punto central, porque la verdad es que uno no puede prever los gastos, asumir las obligaciones que tienen todos, ¿no? Claro. Alquiler y manutención. Exacto. Bueno, en un segundo vamos a seguir con esta charla con los compañeros precarizados. Ahora vamos a un tema. Por la ciudad y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. De sueño, María Lando, de andar sufriendo, María. trabaja, solo trabaja, solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Semilla 106.5. El tema que acabamos de escuchar es María Landó, por su cantado por Susana Vaca. Bueno, continúan nuestros invitados contándonos su trabajo dentro del gobierno de la ciudad. Bueno, yo quería por ahí aclarar un poco, contar un poco más cuál es el trabajo específico que hacemos, porque por ahí dijimos, bueno, el nombre del programa y no queda medio en el aire. El programa Buenos Aires Presente, el BAP, trabaja con personas adultas en situación de calle, bueno, particularmente recorriendo ciertos puntos de la ciudad de Buenos Aires e interviniendo con personas que están viviendo en la calle. Y, digamos, cuento esto por todo lo que esto implica, ¿no? De que vamos generalmente de a dos compañeros. ¿Con alguna identificación? Tenemos uniforme y identificaciones, esa es lo único. Te pregunto, ¿en un auto van o algo así? No, nosotros hay compañeros que van en móviles, sí, y hay otros compañeros que van recorriendo una zona determinada que van a pie. O sea que en ese caso es o dos compañeros, dos trabajadores con un chofer, en el caso del móvil, o dos trabajadores que van a pie recorriendo la ciudad. Decime, estoy imaginando la situación, ¿no?, en la calle. Y ¿cuál es la actitud cuando ustedes se encuentran con gente que está en la calle? ¿Cuál, y ustedes le dicen, bueno, somos del gobierno de la ciudad, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la actitud general de la gente que encuentran? La actitud general para con las personas que trabajamos es muy buena, de mucha recepción, de mucha necesidad. No así con la identificación, digamos, ¿no? Con la gestión o con el gobierno de la ciudad. Pero por suerte, digamos, los malos tratos que hemos recibido, y a esto un poco iba a querer contar un poco, digamos, de la situación, tienen más que ver con agresiones que hemos recibido de vecinos, de ciudadanos de la zona, y no así con personas, digamos, que están en situación de calle. Contanos de eso. Tenemos compañeros, por ejemplo, que al ir caminando, digamos, con un uniforme, con un determinado color. ¿Qué color? Contanos. Color amarillo. Amarillo pato, que han recibido agresiones por parte de vecinos, compañeros que han recibido pedradas, agresiones verbales, en contra, digamos, de la gestión, en contra de la gestión de Macri, básicamente. Todo lo que esto implica, ¿no? Nosotros no tenemos RT, no tenemos cobertura médica. El otro día un compañero que trabaja con tercera edad, al estar interviniendo en una ranchada, le tiraron. ¿Qué es una ranchada? Una ranchada es un grupo de personas que están en situación de calle, que a veces son familiares, generalmente son amigos, que bueno, que arman, digamos, como una casa, una tienda, algo precario, y bueno, conviven en un determinado lugar de la calle o de una plaza. Les contaba que un compañero que trabaja, le intervinieron en una ranchada, le pegaron un piedrazo, le abrieron la cabeza, quedó inconsciente, tuvo que ir a un hospital, y todo esto, por supuesto, fue gracias a que su compañero de trabajo lo llevó al hospital en taxi. Digamos, no hubo ningún tipo de responsabilidad por parte de nuestros empleadores. Entonces, la idea era, bueno, ¿no?, ejemplificar un poco con qué tiene que ver esto de precarización laboral. Decimos precarización laboral y suena una palabra fea, pero digamos, en lo concreto y en lo real tiene que ver con esto, ¿no? Con que los derechos de nosotros como trabajadores están vulnerados sistemáticamente, al punto de que, bueno, se pueden llegar, o sea, lamentablemente sufrimos este tipo de situaciones. ¿Y ni siquiera el SAME los auxilia a ustedes? Sí, pero te puede auxiliar como cualquier ciudadano, digamos, que se accidenta, que vos o cualquiera llama en tanto vecina, no en tanto trabajador del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y de noche, si llueve y eso, tienen que andar mojándose por las calles? Nosotros, las personas que no salen con móviles, no deberían salir a la calle. Sí, así las personas que salen con móviles, sí, se sigue trabajando cuando llueve. Y bueno, y todo esto, digamos, que están viviendo, ¿qué soluciones le dan ustedes a la gente? Porque yo veo señoras, señores, que en la calle están con colchón, sábanas, inclusive el perro, no tienen recepción, no van con ustedes. ¿Y ustedes qué solución le ofrecen a la gente? La verdad es que los recursos con los que contamos para intervenir son muy limitados, ¿no? Digamos, ahí, tratando de responder tu pregunta, es como que salta las falencias que tiene en términos políticos esta gestión. Pensamos también que es como un tema más complicado, ¿no? Porque lo que salta, se cae de maduro, que el problema fundamental es el tema de la vivienda. La gente que está sin techo no tiene vivienda. Y si no hay una política integral que permita que esas personas tengan un techo bajo el cual vivir, permanentemente estamos poniendo parches. Nosotros tenemos como recurso un subsidio habitacional que se da por unos 10 meses, que ahora tiene un piso de 1.000 pesos, ¿no, Nati? No, en algunos casos siguen dando los de 700 pesos. 700 pesos que se le dan durante 10 meses a las personas, familias, para que alquilen una habitación de hotel. Y después hay una infraestructura del Ministerio de Desarrollo Social que es de paradores y hogares, que están diferenciados por paradores de hombres, de mujeres y de familia. Y bueno, en caso de que no sea el subsidio habitacional, que a veces demora en salir, bueno, si, imagínense si se atrasan con los pagos a los trabajadores, a las pobres personas que están en calle, a veces no se los pagan, ellos tienen que pagar una habitación de hotel y se atrasan. O sea, en cuanto a los recursos con los que contamos para ayudar a las personas, estamos muy limitados, ¿no? Y bueno, es como muy, muy frustrante el laburo, ¿no? Por suerte hay como mucha vocación de trabajo y de, digamos, darle una vuelta de tuerca al programa y ayudar más allá digamos, del recurso con el que contamos, y por ahí nos involucramos con otras problemáticas que tienen que ver con adicciones, violencia de género, y establecemos un vínculo con las personas que están en calle, tratando de ayudarlas más allá de eso, de ver posibilidades de reinserción laboral, digamos. ¿Hay psicólogos para esa gente que los atiende, médicos? Trabajamos mucho desde lo psicológico, digamos, de lo psicoasistencial, y es un grupo interdisciplinario, como le llamamos nosotros. Hay psicólogos, trabajadores sociales, hay sociólogos, hay como distintas trayectorias que trae cada uno, conocimientos, experiencias de vida, y todo, digamos, concurre para tratar de dar una mano lo mejor que se pueda. ¿Y todos están precarizados y por ese dinerillo? Y ahora particularmente creo que todos los que estamos en el VAP, la gran mayoría somos trabajadores precarios, ¿no? Esto que decíamos, contrato de locación y tercerizado, sí. Qué increíble. ¿Tienen derecho, por ejemplo, para días de estudio, para enfermedad, pedir licencia? ¿Cómo es? Tenemos los días, digamos, asignados de manera arbitraria. O sea, no tenemos regulada una cantidad. Y de hecho, incluso esto fue después de que muchos de nosotros que somos estudiantes fuimos a reclamar sistemáticamente, porque en un principio no se querían otorgar, a nosotros particularmente no se nos querían otorgar días de estudio, cuando el 90% de las personas contratadas eran estudiantes. Entonces, digamos, pero fue todo, es todo de esta manera arbitraria, ¿no? No hay una regulación que diga que tenemos tantos días por estudio, no. Es un tema, yo quería meterme con ese tema y preguntarle a Diego, que está el tema de los reclamos. Bueno, vos preguntabas por los días de estudio, pero cada cosa que tenemos que luchar por nuestros derechos es, la verdad que es un karma tratar de organizar y movilizar, porque hay mucho temor, todos necesitamos la fuente de trabajo y es realmente muy difícil. Con Nati entramos a comienzos de este año al Ministerio de Desarrollo Social. Recién le escuchaba a Diego que contaba que hace un poco más de tiempo que está. Digo, por ahí está bueno esta instancia para que compartamos experiencias y nos cuenten, porque la verdad que cuesta mucho vencer el temor de los compañeros para que empiecen a participar y, bueno, reclamemos o por días de licencia o por lo que sea, ¿no? Claro, yo me jubilé de maestra y eran 28 días de estudio al año. Sí, por ahí en el caso nuestro, bueno, como decía Mariano hace rato, ingresamos hace un par de años. La diferencia por ahí con desarrollo que se da es, bueno, la existencia de una doble cobertura sindical. Existe SUTECBA como un desarrollo, pero también existe ATE, con otra forma de trabajo con los trabajadores, con otra forma de laburo, en la cual, bueno, es receptiva a determinados reclamos, como, bueno, el caso de la precarización. En la experiencia, por lo menos en el Consejo, lo que se dio fueron varias asambleas de varios dispositivos, digamos, los más expuestos en el sentido que están laburando en la calle, que están en conflictividad y en emergencia constantemente, como es en el que yo pertenezco, y que están bajo ese contrato de locación famoso que estaban hablando hace rato. A partir de estas asambleas lo que se dio fue, bueno, primero juntarse de varios dispositivos y empezar a ver, bueno, la posibilidad de reclamar por nuestros derechos, partiendo de lo básico, centralmente el sueldo, que era un sueldo mísero en su momento, y después, bueno, cuestiones que tienen que ver con la cuestión de estudio, con la cuestión de ART, con la cuestión de seguro, etc. En ese sentido, bueno, para dejar en claro por ahí lo que decíamos hace rato, este año, bueno, estaríamos nosotros pasando esa camada que entró hace 2 años, 3 años, pasando a planta, pero, bueno, fruto de la cantidad de conflictos que hubo dentro del Consejo y en los diferentes dispositivos. Es bueno eso dejarlo en claro, para que no se entienda que es parte de la campaña que lleva Macri, como, bueno, en las futuras elecciones que se avecinan. O sea, fue fruto del conflicto y no fue fruto de la buena bondad de este hombre. ¿Y cómo? Negro, perdón, ¿no puede contar un poco cómo organizaron esos conflictos? ¿Cómo pudieron organizar los reclamos? Porque me imagino que en algunos dispositivos debe haber una dispersión terrible que ni siquiera se conocen entre ustedes. Sí, lo que pasa con este tipo de laburos es que uno, como está en la calle, no está en una oficina, no está constantemente en un lugar base, digamos, sino que está en la vía pública moviéndose constantemente, lo que se da es que, bueno, vos no te podés juntar con tu compañero, salvo con el compañero de equipo que tengas o con el grupo interdisciplinario, como decía Nati hace rato. O sea, vos no conocés a todo el dispositivo. Por ejemplo, yo laburo a la noche, por ejemplo. Yo al 80% de mis compañeros no lo conozco, salvo salvo que tome la decisión de venir un día a la mañana, tomarme unos mates y empezar a hablar y ver cómo andan, compartir experiencias, etcétera. Mi laburo lo que tiene es que cuestiones que pasan a la noche no pasan de día. Entonces, bueno, puedo compartir esa experiencia y a partir de ahí empezar a hablar sobre la cuestión del laburo. Eso fue como se dio, digamos, en el consejo. A partir de las reuniones que tienen que ver con el laburo, se empezó a plantear la cuestión laboral. Perdón, las reuniones que tienen que ver con el laburo eran reuniones llamadas por alguna jefatura, sí, para charlar de algo. Sí, sí, hay reuniones que son, digamos, del organismo mismo, que es como una especie de supervisión, donde, bueno, uno trata de lo que está trabajando, empieza a mejorar cuestiones en lo que está, digamos, haciendo falencias, empieza a enterar sobre los recursos existentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, son espacios que te permiten a vos juntarte con tus compañeros. Aprovechar esos momentos son buenos porque, digamos, aparte de hacer catarsis, que está bueno, pero también no está bueno en algún sentido porque solamente te quedas en la catarsis, está bueno por ahí aprovechar ese momento que estamos todos juntos para empezar a hablar de la cuestión laboral. En ese sentido, lo que pasó en el consejo, por lo menos en mi dispositivo, pasó esto. Hicimos catarsis, pero empezamos a ver la posibilidad de empezar a estructurar algún tipo de respuesta. Y paralelamente, como en la mañana están todos los dispositivos, bueno, pudimos entrecruzarnos con otros compañeros de otros lugares y compartir experiencias. Bueno, vamos a un corte para después continuar. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta. Un insatisfecho arado entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra, y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se alaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz y menos criatura que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que porque es carne de yugo me da su arado en el pecho y su vida en la garganta y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a ese chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños y un ternero. Arrima tu oreja, arrima tu oreja, arrima tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5, Radio Semilla. Continuamos con nuestros invitados. Nati, querías decir algo, ¿no? Sí, bueno, yo quería, digamos, aportar a lo que a la descripción un poco que había hecho, un poco trágica que había hecho recién, esta contradicción que se nos plantea a nosotros al enfrentar la situación de no vivienda de las personas en la Ciudad de Buenos Aires, es que, digamos, una de las tareas que se nos pide con frecuencia es, ante un desalojo que haya en la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros intervengamos en el mismo, ya sea acompañando a las personas a paradores, haciendo trabajo de contención y demás, ¿no? Pero cómo, digamos, esto evidencia lo que las políticas, digamos, que tiene esta gestión, ¿no? De que por un lado no otorga una solución al problema de vivienda, la solución es un parche, que somos nosotros ofreciendo subsidios y recursos que generalmente son muy difíciles, de muy difícil acceso y de mucha precariedad, y a su vez, digamos, también somos utilizados como trabajadores para inclusive desalojar a las personas que el día siguiente vamos a tener que ir a asistir porque quedaron en situación de calle. ¿Cómo para desalojar? Nosotros, por supuesto, que no hacemos, por suerte, esa tarea queda para la policía, pero nosotros, digamos, tenemos que intervenir, ya sea conteniendo a esas personas, realizando derivaciones a paradores y demás, pero, digamos, lo que quería evidenciar era esta contradicción que también sufrimos, ¿no? ¿A quiénes desalojan? ¿En qué situaciones? Situaciones en las que haya toma de viviendas por parte de personas y el gobierno decide que tiene que haber un desalojo. Digo, las políticas de desalojo y todos los desalojos que estuvo realizando Macri durante su gestión. Pero tendría que ser, ¿no hacen como sale, señora, pero tiene una derivación a tal lugar? ¿No sale de un lado para meterse en otro? ¿O lo dejan en la calle? Sí, se le ofrece, digamos, los paradores, a los cuales, dicho y sea de paso, este es uno de los recursos a los que nadie quiere ir, los paradores, por el estado terrible en el que se encuentran, ¿no? Y, bueno, ¿vos querías decir algo también? No, para ir reforzar la idea, en realidad hay un desinterés total, digamos, por cuál es la situación de la gente cuando se dan estas situaciones de desalojo que comentaba Nati. Y podría agregar un dato, que es que durante la gestión de Macri se ha duplicado la cantidad de desalojos, ¿no? Porque, bueno, el tema de la vivienda es un tema muy complicado, digamos, se pone en juego el tema de la propiedad. Es un tema muy complicado que no atraviesa solo esta gestión, digamos, un problema político que viene de antes de la gestión de Macri, que es un problema, digamos, más general, ¿no? El tema de la propiedad de la vivienda. Pero particularmente estamos como metidos en una situación muy perversa, como decía Nati, de que por un lado nos hacen ir a los desalojos para brindar contención. Ella decía, bueno, ofrecemos paradores, pero la verdad es que para la cantidad de personas con lo que ha crecido la población que está en calle, los paradores son completamente insuficientes, ¿no? Muy atestados de gente están. Sí, o sea, no hay camas, no hay lugar para que las personas, o sea, en el caso de que todas las personas que están en calle solicitaran un alojamiento, no hay lugar, ¿no? Y como contraparte de esto, digamos, analizando más políticamente, se hacen grandes negocios inmobiliarios, hay edificios vacíos en Puerto Madero. Entonces es como un problema muy, muy complicado. Y un poco nosotros somos como engranajes de ese sistema perverso, ¿no? Entonces vienen a ser ustedes como unos parches para que parezca que se hace algo y no se hace nada casi. Y un poco es eso, estar ahí figurando con el color, como decía Nati. ¿Con y... qué color te preguntaba? ¿No? Sí. Aspirinas para el cáncer son. Sí, la verdad que es un problema complicado, que en la medida que no hay una solución política, digamos, más de fondo, estamos ahí, bueno, como decía, tratando de poner lo mejor de nuestra vocación de trabajo, pero sabiendo las limitaciones que tenemos con los recursos con los que contamos, ¿no? Por ahí trabajando más desde el vínculo, de ver cómo hacemos un acompañamiento con las personas y tratamos otras cuestiones, ¿no? O sea, ayudarlas a buscar trabajo, ver temas de violencia familiar, de adicciones, ver cómo vamos trabajando esas cuestiones que sí, por ahí, qué sé yo, podemos ser más útiles en ese sentido, ¿no? ¿Y para organizarse, mejorar la situación laboral, han podido realizar algo? Y volviendo a eso que un poco hablamos, yo me he quedado con algo en el tintero, porque ha dicho que es muy difícil, recién hablábamos con Diego, bueno, hace más tiempo que está trabajando y bueno, por ahí tiene más experiencia, pero en general es como muy difícil ponerse en movimiento, está el temor, como lo decía recién, de perder la fuente de trabajo. Y otra cosa que quería agregar es el tema de la fragmentación. Nosotros en este programa donde trabajamos con Nati somos aproximadamente unas 300 personas que estamos ahora en el programa. Y particularmente nosotros tenemos una reunión semanal en base en la que, como decía Diego, hacemos catarsis, pero no solo eso, también empezamos a hablar de cuestiones de condiciones de trabajo y demás. Y eso ha permitido que empecemos a organizarnos y ver de qué manera podemos impulsar un reclamo. Pero el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social hay 5.000 trabajadores, de los cuales 1.400 están precarizados, contratados o tercerizados. O sea, es muy difícil ir tendiendo lazos con cada uno de los sectores, cada una de las dependencias. Y bueno, es un trabajo que hay que ir haciendo pacientemente y tratando de convencer de que la única manera de mejorar nuestra condición de trabajo es organizándonos, ¿no? Rompiendo con ese temor, que es una barrera muy difícil, la verdad. Sí, por ahí aportando lo de Mariano, me parece que a partir del año pasado se ha dado un proceso, por lo menos en Buenos Aires y en el conurbano, donde en diferentes sectores precarizados, como el caso de los trenes o los servicios de limpieza del subte o otras áreas de hospitales, se han empezado a organizar. En ese sentido me parece que está bueno tomar esos ejemplos para apoyarse y obviamente para subir un poco el estado de ánimo en los laburos que nos tocan. Digo, esos compañeros que han podido organizarse, que han logrado triunfar, que han logrado ser reconocidos como trabajadores y han pasado a tener otro tipo de contratación, está bueno tomarlos como ejemplo y bueno, a partir de ahí tomar una experiencia positiva de eso. En relación a eso, digamos, y la dificultad para organizarse, nosotros queríamos instaurar acá en nuestro programa de trabajadores un pequeño bloquecito sobre conflictos. No los hemos podido llevar a cabo porque hemos tenido muchos invitados y no nos ha dado el tiempo. Pero igual yo quería rescatar un par de conflictos que ha habido en las últimas semanas en Capital. Simplemente por esto, como ser en el Hospital Gutiérrez, dentro de las reivindicaciones que ellos piden, además del 24% de aumento, la reapertura de paritarias, la restitución del 82% móvil para los jubilados, ellos piden pase a planta de becarios contratados y tercerizados. Lo mismo hacen en el Hospital Garrahan. Digamos, en ese sentido, digamos que los trabajadores que están sindicalizados, que son, digamos, sus compañeros, no tan compañeros porque no tienen los mismos derechos, creo que es una forma muy importante de poder ayudarlos a impulsar esta lucha, como en su momento decíamos que los trabajadores desocupados también pudieron organizarse y en algún momento en este país hicieron escuchar su voz. Bueno, queríamos ya terminando el programa, agradecemos a los compañeros su intervención y desde ya la radio Semilla está abierta para todas sus problemáticas cuando quieran venir a referirlas Y por otro lado, venimos a anunciar que este sábado se realizará en la Plaza 11, a las 13 horas, el festival Decile No a Macri. Habrá bandas, murgas, teatralización y pintura artística. Bueno, esto es un corolario de todo lo que se habló acá. Será hasta la próxima audición, el jueves, de 18 a 19 horas. Muchos saludos a todos los oyentes y los saludamos, que ya fue el Día del Amigo. Son nuestros amigos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no, trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no, trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, paloma. Que no trabajo yo. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo. Que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. De mis deberes hablan, paloma, de mis... Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Estás escuchando el programa Trabajadores por Radio Semilla 106.5. Thank you. te vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, luciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero. ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca.